ABC Radio, 1280, amplitud modulada. Seguridad Ciudadana y Operación Policial, que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio. Comunicación con sentido. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes. Tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, bienvenidos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva misión, nuestra tercera, nuestra primer semana. Estamos inaugurando esta revista informativa aquí en ABC Radio, en ABC Radio Puebla, en el 1280 de amplitud modulada. Muchísimas gracias, soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a esta revista informativa en la que vamos a tener de todo información local, el caso de Lidia Cacho y las palabras que lanzó desde Ginebra. También vamos a tener el caso de Jack White, o más bien de su tecladista, quien falleció precisamente ayer por la noche. Fue encontrado ayer por la mañana, más bien fue encontrado en un hotel, víctima de un infarto al miocardio. Es una nota más bien que le ha dado la vuelta al mundo de este conocido jazzista y músico Jack White. Pues bueno, murió su tecladista y vamos a tener esa nota inaugurando la participación del reportero, del periodista Edmundo Velázquez aquí en Contigo Puebla. También vamos a tener por primera vez la sección de libros con Raúl Picasso al final de esta emisión, un poco antes de las 11 de la mañana. Vamos a saber por qué no nos gusta leer a los mexicanos y en especial a los poblanos, a pesar de que tenemos algunas alternativas. Son las 10 de la mañana con un minuto y le doy la bienvenida nuevamente y le repito, tenemos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter, yo en lo personal en este momento en la cuenta @LuisFerSoto. Ahí estoy en esta red social, pero también tenemos algunas cuentas oficiales del programa, @ContigoPuebla en Twitter y en Facebook, @ContigoPueblaRadio. Ahí estamos también conectados y si nos quieren mandar un correo electrónico, lo pueden hacer a esta cuenta, ContigoPueblaRadio@gmail.com. Agradezco a Martín Navarrete en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos y damos paso a la información local. Ayer le informábamos y se confirmó. Las lluvias y vientos que azotaron el municipio de Cuetzalan, en la sierra nororiental de Puebla, dejaron afectaciones menores principalmente en techos de 50 viviendas. Esto durante la madrugada del martes, después de un intenso aguacero que duró por lo menos 9 horas. El gobierno estatal envió láminas para los techos debido a los intensos ventarrones. También se atendieron 2 deslaves. Con maquinaria municipal y de la Secretaría de Infraestructura para abrir los caminos tanto en el libramiento a Cuetzalan como en la entrada de la Junta Auxiliar de San Andrés Sicuilan, perteneciente también a este municipio serrano. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública, junto con autoridades municipales y de manera preventiva, suspendieron clases en el municipio de Chignautla, reanudándose precisamente este miércoles conforme a las condiciones climáticas que ya están mejorando en las sierras norte y nororiental de Puebla. Hace unos momentos TV Azteca Puebla informó que la madrugada de este miércoles se suscitó una balacera entre los tripulantes de 2 vehículos, quienes comenzaron a disparar mientras circulaban en la intersección del Boulevard Las Torres y la avenida Mateo del Regil, al sur de la ciudad de Puebla. Una camioneta blanca quedó sobre la primera vialidad, donde uno de los tripulantes resultó herido. Además, en el lugar fueron detenidos otros 3 sujetos por elementos de las policías municipal y estatal. El portal Econsulta informa que aunque el gobierno del estado anunció que este 15 de octubre entrarían en funcionamiento los nuevos verificentros, estos no han sido equipados. A través de un recorrido realizado por este diario digital, se constató que un inmueble, por ejemplo, ubicado en la avenida 25 Oriente y la cerrada Alfonso G. Alarcón, el cual fungiría como centro de verificación vehicular, pues aún no tiene los equipos y apenas concluyó su etapa de adecuación física. Lo mismo ocurre en otros establecimientos, como el ubicado en la avenida Las Torres y la 20 Sur, donde la etapa de construcción y adecuación aún no concluyen. En agosto pasado, el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial anunció que los 17 nuevos verificentros comenzarían a funcionar a partir de este 15 de octubre, precisamente hoy. Sin embargo, pues a la fecha no está en operación ninguno de estos. El Ayuntamiento de Puebla identificó 300 estructuras entre rejas, mallas y plumas metálicas que fueron colocadas en distintas colonias de la ciudad para controlar el acceso peatonal y vehicular. Esto fue revelado por Gabriel Navarro Guerrero, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad Ambiental. El funcionario adelantó que el ayuntamiento comenzará el retiro de dichas estructuras de manera paulatina. Antes, dijo, las autoridades van a dialogar con los vecinos y en aquellos fraccionamientos donde se logre un acuerdo entre todos los habitantes, estos obstáculos, estas rejas, estas plumas, pues se van a quedar para proteger la seguridad de las familias. Escuchemos lo que nos dijo Gabriel Navarro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla. Por un lado, unos tienen todo el derecho de buscar salvaguardar más sus bienes a través de una reja, una caseta, una pluma. Pero al mismo tiempo también el ciudadano le asiste el derecho que quiere libre tránsito. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Secretaría lo que hemos actuado es cuando el ciudadano, donde hay vía pública y se pone alguna reja o alguna caseta, también hay ciudadanos que quieren libre tránsito, como por ejemplo el que tiene silla de ruedas, el que quiere salir rápido a su escuela, la ambulancia que no puede pasar, como por ejemplo en algunas colonias, como ustedes conocen, el Mirador, por ejemplo, que hay reja tras reja, y que además es un tema que si uno no puede pasar por muchas calles, es un tema también de tráfico, es un tema que afecta la movilidad vial, es un tema también de contaminación derivado a que usas más el coche. Es un tema que, como ya escucharon al alcalde, es un tema que se va a analizar. Actualmente el Código Reglamentario Municipal no permite, obviamente no se permite cerrar vías públicas. Es un tema sensible que comprendemos. Desde la administración pasada tenemos más de 250 expedientes, que esto también incluye lo que son jaulas, no nada más casetas. En la vía pública, en espacios verdes, muchos habitantes aprovechan la oportunidad de la inseguridad para poner también lo que son rejas y aprovecharse de áreas verdes para uso personal, en el tono diciendo que se trata por tema de seguridad. Entonces es un tema que estamos actuando como secretaria del expediente de la administración pasada, y que por supuesto que hay colonias que están diseñadas para estar cerradas y que uno no tiene salida, y es muy válido que tengan una caseta, que tengan un control, pero también es válido, y en la secretaría nos hemos encontrado, de habitantes que se les está cobrando por tener una credencial para poder entrar a su propia colonia, y el mismo ciudadano que vive adentro solicita que se quite y que tenga libre tránsito. Entonces, como ven, es un tema un poco complejo, porque por un lado uno lo quieren poner y por otro lado también habitantes que lo quieren quitar. Entonces, en donde los hemos dejado es